está Sinister Racing. Y es que este es un episodio especial, este es un episodio distinto. Os pedí si queríais un episodio distinto, un off topic, y la encuesta salió en si lo queríais. Bueno, para ser sinceros, parte de la encuesta decidí que fuera de vacaciones. Pero eso ahora es más difícil que hacer este pequeño episodio que va sin editar. Sin edición, sin postproducción, como los hace mi amigo Deca, con el cual me pierdo por los Países Bajos en un podcast distópico que hizo el gran Matt Hossan. Esta entradilla es en homenaje a mi gran amigo Deca del podcast Decknet, podcast de seguridad y tecnología sobre el mundo Apple. Y sí, es que Matt Hossan del podcast Naseros sobre redes y NASes o NAS hizo un podcast distópico sobre qué pasaría con la tecnología en el 2025. Os lo voy a linkear aquí abajo. Y al final del podcast, yo acabo perdido con Deckard por los Países Bajos. Supongo que escuchando este tipo de música que tanto nos gusta. Hoy no vamos a hablar de historia del automovilismo. Este es un podcast en el que voy a hablar sobre simulación deportiva, simulación de conducción. La verdad es que a mí nunca me han gustado los videojuegos. De nunca. Quizá porque, como soy maquero, y en el Mac los juegos nunca han sido algo tendencia, pues no me ha gustado, pero antes de tener Mac tampoco era un jugón empedernido. Haciendo un poco de historia, la primera vez que jugué a un juego de coches fue con mi tío. La verdad es que de las primeras cosas con el mundo del motor siempre lo he hecho con mi tío José, al cual adoro. Mi tío es un tío genial, que ahora tiene 70 años, 70, cerca de los 70, no, yo creo que ha cumplido este año los 70. Y va con su autocaravana. Bueno, ahora ya no tiene una autocaravana, ahora tiene una auténtica camper bien comprada. Y va de acá para allá con su camper, disfrutando de la vida y disfrutando del motor. Pues la primera vez que jugué a un juego de coches fue en una Atari, en la 2700, en casa de mi tío, en una tele en blanco y negro, en lo que 4 píxeles que simulaban ser un coche, había que seguir un circuito. Sí, el Atari GP. creo que se llamaba TTGP. Sí, creo que se llama TTGP. Esa fue la primera vez o mi primer contacto con la simulación en la conducción. Debía ser el año 80, 81, por ahí. No creo que fuera mucho más. Incluso a lo mejor eran finales de los 70. Y bueno, pues la verdad es que recuerdo que mi tío le daba más al de la bolita de aquí para allá, tipo el tenis. Pero bueno, el de la conducción, a mí el que me gustaba porque eso simulaba un coche. Y a mí lo que fuera un coche estaba por encima de lo que fuera una pelota. Pasó el tiempo y bueno, pues en el año 93-94 yo tenía un PC, un 286. Y allí pues intenté jugar a algún juego o intentar poner algún juego de los que entonces existían, ya que cuando en el Astral, pues los juegos de conducción, pues el Outrun o el Polis, no sé qué, bueno, eran, bueno, cualquier cosa menos conducción. Así que en el PC parecía la cosa que era distinta. Y si hubo un juego que me llamó la atención fue el Indianapolis, el Indy 500. La de vueltas que llegué a dar al Indy 500 con mi amigo Julio. Buah, ni lo recuerdo. Y la verdad es que simulación de conducción no era mucho, pero me entretenía bastante. Fue pasando el tiempo y tuve una PlayStation. Y en la PlayStation, pues el juego que más me marcó fue el TOC. El de turismos, donde podías correr el campeonato inglés de turismos de aquellos fabulosos años 90 para los turismos. Recuerdo que mi favorito era el Nissan Primera y el Ford Mondeo. Y el que menos me gustaba, sin duda, eran los Audi y el Renault Laguna. No me gustaba absolutamente nada. Como puedo decir, simulación a conducción no era gran simulación a conducción, era más arcade, pero bueno, no era el Sega Rally de las máquinas de monedas, pero bueno, se le acercaba. Después salió el Gran Turismo para PlayStation, y que por supuesto lo tuve, y podías elegir desde coches hasta un Citroën, desde un Citroën Sara hasta coches más y más potentes. La verdad es que decían que era el simulación de la conducción, pero ¿qué queréis que os diga? Era de gráficos, sí, era una cosa superior a lo que había, pero de simulación de la conducción, creerme que para mí no simulaba absolutamente nada. Era un pasatiempo. Y a mí los juegos, como os digo, nunca me han llamado la atención. Sí, también tuve una PlayStation 2, 75.000 pesetas del año 2000 o 2001, ya no me acuerdo. No sé si era finales de 2000, yo creo que debían ser finales del 2000. Cuando me la compré. Y la verdad es que era, bueno, un poco más de lo mismo. Mejores gráficos. Ahí ya teníamos el Toca 2. Un poquito de mejores gráficos. E igual. Simulación de conducción. Tampoco mucha. Algún juego de Fórmula 1. El fabuloso Colin McRae. Y bueno, es más, yo creo que me gustaban más los juegos de rallies que los de circuitos. Ya que, como os digo, simulación a la conducción, pues no era mucho. Como os digo, desde el año 2000 yo soy maquero. Maquero a muerte. Y una de las cosas que hice cuando entré en el mundo Mac es jurar en plan Escarlata O'Hara, a Dios pongo por testigo, que nunca más mis dedos volverán a tocar un Windows. Y creerme que hasta hace mes y medio eso fue así. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, nada, no han pasado por mis manos. Cada vez que los veía, los miraba con indiferencia, ni siquiera curiosidad, eso de algo desconocido. No, yo soy maquero. Y como buen maquero, mi sistema es superior al vuestro. Es así, asumirlo. macOS está muy por encima de Windows, aunque en tema juegos, Ahí sí que no. Como os digo, pues hasta hace cosa de un año, bueno, un poco menos, octubre año pasado, yo estaba trabajando en una boda. Sí, para los que no sepáis, yo soy fotógrafo. Y los fotógrafos, pues a veces hacemos fotografía de empresa, a veces hacemos fotografía familiar, a veces hacemos bodas. Donde nos haga, bueno, y muchas veces no hacemos nada, que no conseguimos trabajo ni para arriba ni para abajo. Así que, bueno, aprovecho desde aquí. Si alguno necesita algún fotógrafo, quizás aún pueda contratarnos. No, en serio. Y estaba en una boda y llegué pues al sitio, como toda una boda más. Y bueno, pues no sé por qué empecé a hablar con el DJ. Un tío simpático. En el que pronto empezamos a hablar sobre el tema coches. No sé cómo salió el tema. Si es que llevaba yo una imagen de fondo de pantalla en el móvil, o es que ese sábado de octubre había clasificación de algún gran premio y estaba yo más pendiente de la clasificación que de otras cosas. No lo sé. El caso es que empezamos a hablar y descubrí que era tan fanático como lo puedo ser yo. Me acuerdo que me dijo, pues la verdad es que esto del automovilismo es la hostia. Yo he corrido en karting. Yo he corrido con Fernando Alonso. ¿Pero qué me dices? He corrido con Fernando Alonso, mira. Y me enseña fotos ahí en el móvil de cuando era crío y había corrido con Fernando Alonso, ya que tiene la misma edad. La verdad es que es curioso. Digo, fíjate, él ganando campeonatos del mundo y yo queriendo ser piloto de sim racing. ¿De qué? De simulador deportivo de carreras. Y yo, pero ¿eso qué es? Dice, mira, yo tengo un simulador de 3 pantallas. Me enseñó una foto con pegatinas y todo, donde aquí compito y esto tienes que probarlo, esto es la hostia. Y digo, mira, yo es que jueguecitos y estas cosas, yo ya no estoy muy mayor para estas cosas. Dice, esto no son jueguecitos, esto es simulación, esto es casi casi como si fuera de verdad. ¿Cómo va a ser como si fuera de verdad, hombre? De verdad, ¿qué cosas dices? Esa compresión que se tiene en un circuito cuando entras en una curva, esa adrenalina que se genera cuando ves que vas pasado y que te vas a salir, o incluso esa apurada de frenada que te vas largo y puedes dañar lo que tanto te ha costado, tu coche. No puede ser igual. Bueno, vale, a lo mejor no puede ser igual, pero se le parece. Bueno, y así quedó la cosa. Nos despedimos. Yo le conté el proyecto de Histo Racing. Digo, mira, yo tengo Histo Racing, me encanta, yo también escucho algún podcast, yo escucho, mi podcast favorito es uno que se llama GPCast de Charlie GP. Digo, ¿qué me estás contando? GPCast, si yo he grabado con Charlie, ¿conoces a Charlie? He grabado con él el episodio número 1 y todavía no habíamos grabado el de la Paris Madrid. Y empezamos ahí a hablar y tal, y bueno, pues ahí quedó la cosa. La verdad es que seguimos en contacto de vez en cuando, pero ahí quedó. Pasó el invierno, pasó la primavera, y pues en junio volví a recalar en el mismo sitio para hacer una boda. ¿Y quién estaba? El mismo DJ. Su nombre es Sergio, y le podéis encontrar en Twitter como LaMeca55. Y me dijo, tenía ganas de verte. Digo, yo también, porque fíjate, de hacer cualquier otra boda, pues me apetece venir a una boda donde sé que puedo hablar con alguien de lo que me apasiona. Y si una boda es un evento que es largo para los invitados, imaginaros si una boda puede llegar a ser larga si estás trabajando en ella. Porque tienes momentos muy intensos, momentos pues muy emotivos, momentos en los que no te puedes poner detalles, pero también tienes momentos en los que te aburres. Te aburres pues porque están momentos de impasse en la cena o momentos en los que no sucede nada, entonces estás más pendiente, pero sin estar, ¿no? O sea, son muchas horas, desde 12 a 14 horas. Y si tienes a alguien con el que puedas hablar de un tema que te guste, pues genial. Así que empezamos a hablar, empezamos a recordar cosas y me dijo, ¿has probado lo de la simulación? No, dale a probar la simulación. Pues tienes que probarlo. Esto es genial, ya no sé qué. Digo, mira, es que yo soy maquero. Da igual. Si es que tampoco hace falta mucha máquina para lo que tú quieres. Mira, te tienes que instalar el Assetto Corsa o el R-Factory. Para esto, mira, con estos requisitos, vale. Tú tienes una máquina, si no, la fabricamos. Yo tengo un montón de piezas y nos hacemos una máquina. ¿Cómo no vamos a hacer una máquina, tío loco? Me va a echar mi mujer de casa, que el minimalismo ha entrado a mi vida. Este año me estoy quitando de cosas. Y una de las cosas que me empezó a quitar es trastos. Y como para meter yo un trasto más en casa. No, ya verás. Bueno, total, que el lunes siguiente a la boda me llamó y estuvimos ahí. Digo, mira, pues la verdad es que buscando entre trastos tengo aquí un portátil antiguo que ya tiene ya sus añitos, que es un i5 con una Intel 3000, con 4 de RAM, pero se le puede subir y se le puede meter una SSD. Voy a mirar los requisitos. ¡Zas! Puedo instalarle RFactor y puedo instalarle Assetto Corsa. Así que, bueno, pues se lo voy a instalar y ya te cuento. ¡Ah, venga, tío! Yo te animo. Me llamo al día siguiente. ¿Lo has instalado ya? Sí, sí, ya lo he instalado. ¿Y qué tal, qué tal? Bueno, pues he arrancado el juego y la verdad es que, bueno, pues bien, pero es que me he instalado el Jarama. El Jarama, sí, claro. El Jarama, me he instalado el Jarama porque yo quiero correr en el Jarama, porque yo es el único circuito en el que tengo referencias reales de dónde frenar, de dónde acelerar y de todo. Y entonces, como tengo esas referencias reales, pues ya eso me va a servir de guía para, pues para intentar sobrellevar esto. Bueno, pues venga, ya me cuentas. Así que empecé ahí a trastear con el Jarama, a intentar llevar el coche por la pista. Como podéis imaginar, la experiencia fue del todo menos positiva. Me llama a los 2 o 3 días Sergio y me dice, ¿qué tal vas? Y yo, mira, Sergio, esto es ingobernable. Yo no puedo llevar el coche, no consigo hacer nada. Los gráficos, bueno, pueden estar bien, pero esto es inllevable. Y se pone, ¿cómo lo estás conduciendo? Digo, ¿cómo lo voy a estar conduciendo? Con el mando de la PlayStation, ¿cómo lo voy a estar conduciendo? Dice, pero es que así no se conduce estas cosas. Te tienes que comprar un volante y unos pedales. Yo, ¿pero cómo me voy a comprar unos volantes y un pedal ahora, a estas alturas de la vida? Dice, pues tú verás, porque si no te compras el volante y los pedales, pues ni simulación, ni te va a gustar ni nada. Con el mando de la PlayStation lo puedes tirar por la ventana, porque eso no vale para nada. Así que, bueno, la verdad es que algo de vivir en los gráficos o en la manera de actuar, que dije, bueno, pues voy a buscar por Amazon un volante y unos pedales. Así que empecé a buscar por Amazon y digo, mira, esto son 30 euros, está genial, esto, vale, se lo mando. Digo, mira, voy a comprar eso. Y me dice, pero tú estás tonto, eso es una porquería, no vale para nada. Te tienes esto de los volantes, esto es como el mando, ese volante te vas a comprar, es como el mando de la PlayStation, pero con un volante, no vale para nada. Te tienes que comprar el Logitech G25 para arriba. O el TrueMaster, no sé qué. Pero esto, búscalo. Total, que empecé a ver los precios que tienen estas cosas. Desde 150 hasta lo que te quiera gastar. Y empecé yo, dice, madre, cago en la leche. Menudo invento. Me dijo, mira, esto, piénsalo, esto es más barato que coger un coche y meterlo en un circuito. Y la verdad es que esto lo puedes hacer cuando quieras y eso lo vas a poder solamente poder hacer una determinada vez. No te digo que sea lo mismo, pero esto mola. Así que, bueno, pues empecé a buscar por Wallapop. Wallapop es tu amigo. Y encontré unos Logitech con el sistema este que tenía que tener para, que no me acuerdo cómo se llama. El sistema este para que vibre, para que sentir las cosas de la carretera y tal. Y nada, me gasté 80 euros en este volante, me parecía que estaba bien de precio. Y dije, bueno, mal será que al final, la semana que viene, los tenga que volver a poner yo estos en la venta por 60 euros para quitarme de encima. Total, bueno, de perdidos al río. Total, que arranqué el Assetto Corsa, le instalé el mod del Jarama y conecté los pedales, conecté el volante y intenté empezar a conducir. La verdad es que la experiencia al principio, bueno, pues es mucho mejor que con el, infinitamente mejor que con el mando, por supuesto. Pero claro, hasta que te haces al Touch 4 este, es pues necesitas tu periodo de adaptación. Como os podéis imaginar, las primeras vueltas por el circuito del Jarama, estuve más en los alrededores de San Sebastián de los Reyes y arando la hierba que sobre la pista del circuito. Así que nada, empecé con un coche básico, con el Alfa Romeo Mito, que viene en el Assetto Corsa, y empecé pues poco a poco a intentar llevar el coche primero por el circuito más que por el campo. Después, una vez ya lo he empezado a llevar el circuito, empecé a llevarlo más o menos por la trazada. Y una vez que empecé a llevarlo por la trazada, empecé a intentar subirme los pianos y hacer un poquito de vueltas. Después empecé un poquito a setear el coche para intentar hacer mejor y tal. Bueno, pues esto me llevó más o menos pues, una semana, a un rato al día, una hora. Además, tenía que montar todo el sistema del volante, quitar el mag del monitor, utilizar el monitor que uso para trabajar. Era un poco rollo. Así que lo primero que hice después fue comprarme un switch para poder cambiar de monitor y no tener que andar quitando el HDMI para un monitor y otro total. El ordenador este solo lo utilizo para esto, para jugar. Un ordenador con unos recursos bastante básicos. Sergio me dio una memoria de 4 GB más para que fueran 8, pero mi ordenador no la aceptó. Así que al final tenía yo por ahí un módulo compatible de un Mac más antiguo de 2 GB y se lo puse. Así que tiene 6 GB de RAM. Pedazo de 6 GB de RAM, ¿eh? Tiene la tarjeta gráfica Intel dedicada del portátil este y tiene un i5 de no sé qué generación. Total, que con esto a la seto cosa. Le bajé los gráficos para que no sufriera un tirones, que muchas veces sufría tirones a la hora de renderizar. Y bueno, pues poco a poco empecé, como os digo, a ir por la trazada, a buscar tiempos y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. No sé, las vueltas que me pude dar, a lo mejor 100, 200, no os puedo decir. Lo que sé es que le mandé un batallazo a Sergio y le dije, mira, 2-4, he conseguido 2-4 en el Jarama. Y dice, bueno, pues mira, me lo voy a instalar yo y voy a ver qué tiempo hago. Se instala el mod del Jarama y empieza, da una vuelta, me la graba y me la da, he dado dos vueltas, mira, 2-0-0. Con el coche de serie. Sin haber rodado. Se acaba de instalar el mod. Y ya, me sacaba 4 segundos. La verdad es que me hundí bastante. Vi que esto no era para mí, por supuesto. Así que dije, no puede ser, yo no tengo el don de la competición, el gen este de la competición no lo tengo. Pero, por orgullo, tengo que intentar llegar por lo menos a cerca de ese tiempo. Así que quité ayudas técnicas, quité ABS, cogí el coche, lo dejé totalmente de serie y me metí en la pista otra vez. Boom, boom, dar vueltas, salirme en Bugatti, salirme en Le Mans. Salirme en las S, salirme en Portazgo, pero al final conseguí 1.59, pantallazo. Ahí vas mejorando, además el Jarama es un circuito complejo. ¿Por qué has cogido el Jarama? Pues porque tengo referencias, eso está muy bien. Bueno, pasaron 2 semanas más y volví a una boda. Al sitio este y ya empezamos ahí a hablar más del tema, me empezó a dar algunos consejos y la verdad es que, bueno, pues como os digo, me siguió animando, así que dije, yo creo que estoy preparado para ir a mi circuito favorito, que no es otro que Spa. Spa es un circuito muy especial para mí, quizá es mi circuito favorito. No soy de tener, no sé, lo que más, siempre es de lo que más me gusta, ¿no? No sé, 1, 2, 3, no, yo soy de muchas cosas que me gustan. En los circuitos, Spa está en el top de los circuitos que más me gusta. Creo que reúne todo lo que tiene que reunir un gran circuito. Tiene una parte muy técnica, tiene una parte absolutamente rapidísima, tiene curvas que son auténticas bombas, ¿no? Como Eau Rouge, el Radillon, Blanchimont, y luego pues tienes la parada de autobús, ¿no? O sea, una curva de tomarla en primera y segunda velocidad. Es lo que debían ser casi todos los circuitos, ¿no? Intentar explorar todo el ámbito de la conducción. Por eso para mí Spa es un circuito muy especial. Monza es otro circuito súper especial, ¿no? El templo de la velocidad. Son de estos circuitos en los que te gustaría vivir. O sea, no es que te gustaría pilotar, no, te gustaría vivir allí. Nürburgring, a quien no le gusta el circuito de Nürburgring. Pues son esta clase de circuitos que para mí son especiales. Nada tienen que ver con los tilcódromos que hay hoy día, ¿no? Así que cuando me vi rodando virtualmente en Spa con la verdad está bastante bien, ¿no? Si bien es cierto que no puedes sentir pues las compresiones, no puedes sentir el nudo en el estómago de subir o de bajar, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe, la simulación es bastante real y la sensación de conducir, como os digo, es buena. Bueno, pues me metí con el Nissan GT-R, el GT3, el de Lucas Ordóñez, con el 23 además. Y la verdad es que, bueno, al principio rodaba sin más, rodaba poco a poco para conocer los límites del coche, los límites de la pista, buscar las referencias de frenado, que aunque las tenía, porque me he visto cientos de onboards. La verdad es que cuando de un circuito me gusta, me suelo buscar las onboards de los coches para, ¿no?, para ver dónde frenan, cómo entran, cómo abordan la curva, ¿no?, cómo pilotan. Me encanta, y la verdad es que me encanta hacerlo de los circuitos que me gustan, ¿no? De Le Mans, de este, por ejemplo, estas 24 horas de Le Mans, lo que hemos disfrutado yo por lo menos de ver las onboard de Alonso, ¿no? Como iba por la noche con ese coche a toda pastilla. O sea que realmente la referencia de frenado de Spa las tenía. Pero bueno, no es lo mismo tenerlas en la mente que una vez rodando, ¿no? Pues vas viendo dónde va el límite del coche y poco a poco vas seteándolo a tu gusto y le vas poniendo y te vas fijando e incluso ves que, joder, la simulación de la entrega del par del motor, de cómo reacciona el coche, está muy lograda. Y cómo tú tienes que frenar en el mismo sitio y más o menos llegas a la misma velocidad que llegaba el GT3 y más o menos hay ahí, ¿no? O sea, las mismas marchas, como la relación del cambio, o sea, ves que hay cosas que están realmente muy, muy, muy logradas en el tema de la simulación. Es cierto que otras cosas no, de momento, o sea, con mis medios no se pueden simular. Desconozco si en estos simuladores que tienen movimiento, pues puedes llegar a sentir aún más el tema de las compresiones. Las compresiones no, ni la fuerza G, evidentemente, pero no sé, estos que inclinan cuando giras y tal, no sé hasta qué punto la inmersión en el pilotaje es distinta. Como os digo, pues poco a poco, al principio los tiempos eran pues 2.35, 2.34, vas bajando, 2.32, la primera vez que bajé por debajo de los 2.30, ¿no? Le mandé el pantallazo a Sergio. Sergio de me animaba que iba muy bien, que iba mejorando poco a poco, que eso estaba muy bien y que eso es lo que debía hacer, ¿no? E intentar mejorar la conducción, intentar mejorarme sobre mí mismo. Y la verdad es que es lo que intentaba, porque realmente no tengo ese gen de competición. No intentaba competir contra otros pilotos o contra alguien que no fuera yo. Realmente, ahora mismo lo que me gusta es meterme en un circuito y dar vueltas, ¿no? En esto concreto en Spa, que como os digo, es mi circuito favorito, el que me encanta. Y nada, y poco a poco veis que van saliendo los tiempos, que va bajando, y de repente te colocas en 2.23, 2.24, con los tiempos que hacían estos coches, ¿no? Por ejemplo, en las de la semana pasada, ¿no? Las 24 horas de Spa, que también me he visto un montón de onboards, de pues eso, de los GT3, impresionante, ¿no? Por ejemplo, como Andy Susek iba con el Bentley, ¿no? Y la mala suerte que tuvo de ese toque que tuvieron en esos dos coches adelante y que se lo comió él. Pero bueno, que impresionante. Y cómo ves cómo te cambia mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, del Nissan al Bentley, que también me lo he bajado para intentar, bueno, ves la simboard de Susek, por ejemplo, y dices, bueno, vamos a intentar simularlo, ¿no?, lo máximo posible. Y la verdad es que de un coche a otro es un mundo, es completamente distinto. El set, la entrega de la potencia del motor, realmente estoy sorprendido de que esto ya no es un juego en sí, esto es algo más, es una simulación. No os digo que vaya a ser pues como los simuladores que tiene Fernando Alonso o los equipos de Fórmula 1, ¿no?, de sus vehículos, que supongo que intentarán reflejarlo más fiel posible todo esto, pero bueno, dentro de lo que cabe de los medios, está genial, y la verdad me está sorprendiendo de que me esté gustando y que tenga esa sensación de conducir, o sea, ya no de pilotar, sensación de conducir. Y me encanta, y esto se lo tengo que agradecer principalmente, bueno, a Sergio. Así que Sergio, desde aquí, gracias a ti y gracias a Ana. también, porque no solo te aguanta, sino que también nos apoya y sabes que, Ana, siempre estás ahí, así que gracias. Bueno, pues la verdad es que no tengo mucho más que contaros. Seguro que todos vosotros tenéis muchísimas cosas que contarme, porque seguro que controláis un montón más del tema. Como os digo, llevo muy poco tiempo y me está gustando. Así que ahora pues voy a intentar, a pesar de que el minimalismo entra en mi vida y estoy quitándome cosas, pues una de las cosas que voy a tener que hacer es hacerme un pequeño PC. De momento voy a hacerlo con piezas por ahí de segunda mano y viejas, ¿no? No quiero tampoco invertir mucho, porque tampoco voy a hacerme un playset aquí ahora completo de estas cosas, porque mi mujer ya directamente me echa de casa. Cuando me echa de casa y me vaya a vivir a una furgoneta, a la furgoneta de mi tío, se la robaré, pues entonces a lo mejor sí. Pero de momento, pues no. Aquí en el puesto de trabajo, pues cuando eso, pues montaré el volante y los pedales y ya está. Y entonces intentaré hacerme un pequeño ordenador solamente para el tema de la simulación, ¿no? Y con el Switch, pues cambiar la pantalla del trabajo, pues hacerlo pues cuando me ponga aquí a dar alguna vuelta, porque también os digo, pasarte 8, 10, 12 horas delante del ordenador para luego volver a pasarte un par de horas para dar vueltas o aunque sea una hora, también pues cansa, ¿no? Te cansa la vista y también necesitas desconectar, ¿no? Pero bueno, una cosa más, un matatiempos más y un hobby que, como os digo, tengo que agradecer a la Meca 55. Así que este podcast va dedicado a ti. Bueno, pues hasta aquí este podcast estival, este podcast de verano, este podcast off-topic en el que no he hablado nada de historia de automovilismo. Así que, aunque también esto de la simulación, de poder conducir coches antiguos, coches de competición, meterlos en circuitos, como digo, inexistentes hoy día ya, me encanta. Me encantaría encontrar un mod del circuito de Alcañiz, el urbano. No encontré nada. Si alguno sabe algo, a los del circuito del Cañiz, si sabéis de algo, pues decidme si hay algún mod por ahí donde se pueda rodar el circuito. Realmente es mi circuito español favorito, salvando el Jalama, ¿no? Es el circuito de casa y tal, ¿no? Pero realmente para mí el Cañiz es muy especial y me gustaría encontrar un mod donde poder rodar y pasar por el embudo, o sea, y estamparme de frente contra la casa, ya verás. Pero no, en serio, me encanta. Así que ya te digo que poder rodar con un Lotus 25, con un Ferrari 312, con cientos de coches clásicos, es una cosa que realmente me gusta mucho. Así que gracias por descubrirme este mundo. Como os digo, me podéis contar lo que queráis de vuestras experiencias o darme consejos, porque bueno, como os digo, pues todos vosotros seguro que controláis esto muchísimo más que yo controlaré el mundo Mac, pero esto no controlo absolutamente nada, estoy empezando, así que para mí ahora mismo estoy descubriendo todo es como nuevo, así que genial. Como sé, esto es off topic, pues mira, voy a comentar, ya que estamos, lo de Red Bull, Ricciardo y Renault. La verdad es que el zasca que le ha dado Renault a Red Bull es épico. Pero más que zasca, se lo han hecho ellos mismos, porque realmente yo no sé por qué hay esta clase de empresas o tóxicas, ¿no? Gente tóxica, ¿no? Pues esto reflejado en el mundo de las empresas, pues lo vemos día a día, ¿no? O sea, Ryanair para mí es una empresa un poco tóxica, ¿no? Trata como el culo a sus empleados, trata como el culo a sus clientes, trata como el culo a todo el mundo. ¿Y por qué esa necesidad de el precio no lo justifica todo, ¿no? Pues yo creo que Red Bull está en ese de maltratar a la gente muchas veces gratuitamente. ¿Por qué maltratas a tus pilotos? ¿Por qué maltratas a la gente? Yo entiendo que a tus rivales, pero maltratar a tu motorista, maltratar a tu cantera de pilotos. Todos los pilotos que han salido ahí han salido diciendo pestes de esa gente. No lo entiendo. Es una empresa que hace las cosas tan bien en muchos aspectos. Promociona el deporte, promociona tantas cosas y da tanta publicidad y tanto feedback. ¿Por qué hace estas cosas? Yo no lo entiendo. Entonces, ¿por qué, si no quiere a Carlos Sainz, intenta, no le da la carta de libertad? Tú fíjate la gilipollez que se han hecho. Se han hecho un autozasca de libro. O sea, Por intentar joder a Renault, se han jodido ellos mismos. Si hubieran soltado a Carlos Sainz, no me interesa Carlos Sainz, lo suelto. Carlos Sainz hubiera firmado con Renault antes de que Renault hubiera tenido la posibilidad de fichar a Richardo. Pero como estos son así, porque son así, deben ser como el, como la paradoja del escorpión y la rana, pues son escorpiones y tiene que picar, yo no lo entiendo. Pero el tema es que por no soltar a Carlos Sainz, pues toma. Ahora se encuentran a su piloto, a su mejor piloto, porque para mí Richardo es bastante mejor piloto que Verstappen, pues un zasca. Por no soltar a Carlos Sainz, te has quedado sin tu mejor piloto. Y ahora a ver qué papeleta tienes. Porque si Carlos Sainz no termina en Red Bull, tu programa de jóvenes pilotos es una puñetera mierda, literalmente hablando. Y si Carlos Sainz pues termina en McLaren, como parece, que no me gustaría nada, pues la verdad es que el que realmente le jode todo esto pues es a Carlos Sainz, que haciendo un año bastante bueno en un equipo como Renault, que no es un equipo fácil, pues porque el coche tiene muchas carencias, aunque sea un equipo oficial, pero bueno, pero está sacando resultados y está ahí luchando de tú a tú con Nico Hülkenberg, que lleva bastante más tiempo que en el Renault, pues la verdad es que es el que la han jorobado. Así que yo espero que Carlos Sainz, si no termina en un Red Bull, pues termine en Haas. Sí, me gustaría verle en Haas, en un equipo con posibilidades, un equipo que si no tuviera dos patanes como pilotos, ahora mismo serían los cuartos destacadísimos del Mundial, pero como tiene a dos patanes como pilotos, pues ahí los tienes, ¿no? Pues me gustaría verle en un coche así, ¿no? Un Haas, un Carlos Sainz que suele fallar muy poco, suele ser un piloto muy fiable, que es capaz de puntuar. Ahora mismo estaría en el Mundial pues disparadísimo, o sea, no para lucharlo, pero sí sería el primero de los mortales con diferencia, estoy convencidísimo, en un coche de esos. ¿Y Fernando Alonso? Pues Fernando Alonso, que haga lo que le dé la gana, que se lo ha ganado. Yo me gustaría verlo en la Indy luchando de tú a tú con pilotos y luchando de tú a tú con material. Bueno, que sea posible o que no sea posible, pues no lo sé. No lo sé si Honda tendrá derecho a veto, si McLaren, o si habrá decidido que quiere seguir dando guerra un año más en la Fórmula 1. No tengo ni idea. Realmente se ha ganado lo que quiere hacer, que lo haga. A mí personalmente me gustaría verlo en la Indy, pero pues, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que vaya a pasar. Y poco más, que el mundo del motor estas semanas está un poco de vacaciones y también se necesita. En 10 días ahora mismo son las 6 horas del Silverstone, del WEC, y la siguiente carrera Fórmula 1 en 2 semanas es Spa. Para mí, una de las mejores carreras más esperadas de la temporada. Yo en la temporada espero básicamente 3-4 carreras. Una es Spa, otra es Monza. Silverstone está muy bien, pero vamos, no te creas que me hace mucha gracia. O sea que este año está bien, pero vamos, que no es una carrera tan, tan especial como estas otras dos. Mónaco, porque es Mónaco, aunque realmente tampoco soy soy de Mónaco, más del ambiente, de la tradición, más que de la carrera en sí. Y poco más. Y bueno, luego Suzuka me encanta, y bueno, también Interlagos, pero Suzuka me parece una de esas carreras imprescindibles para la Fórmula 1. Así que, como os digo, no voy a dar más la brasa en este podcast estival. Disfrutar de las vacaciones, los que lo tengáis. Los que no lo tengáis, pues intentad llevarlo lo mejor posible. Si os sirve de consuelo, yo estoy como vosotros. Los que estéis de Rodríguez, disfrutarlo a tope, que nadie os va a decir ahora mismo nada. Y, como os digo, nos escuchamos en próximos podcasts que estamos preparando calentitos para la vuelta al cole. Así que gracias por escuchar Isto Racing. Nos puedes dar likes en iTunes o en tu podcast favorito. Nos va a ayudar mucho a la visibilidad. Este podcast se hace sin ánimo de lucro, con el único objetivo de divulgar el amor por la historia del automovilismo. Si os ha gustado, compartidlo. Y nada, intentar que más, cuando más gente conozca el proyecto Isto Racing, pues mejor. Yo los voy a seguir haciendo, me escucho una persona, me escuchen 5.000, con el mismo amor y la misma dedicación, porque esto se hace sin ánimo de lucro y porque nos da la gana. Así que gracias por escucharme y gracias por todo el feedback que nos dais, en especial a Charlie GP del GPCast, Alejandro Fernández de Stop and Go, a Bigotus Maximum, que siempre anda retuiteando nuestros tweets de los otros podcasts, y me encanta que hayáis vuelto a retomar los lunes como día de grabación del Septicast. No perdáis esa frescura que siempre tenéis. A otros compañeros de otros podcasts, por ejemplo a Gerardo de Mecánica Pod, que ando bastante por su foro de Telegram, pues también animaros a que grabéis y a, sabéis que donde tenéis un podcast amigo. Bueno, tú lo sabes, que tú y yo hemos hablado y tenemos ahí algo pendiente. Y no sé, a los de Efecto Motor, a todos los compañeros que hacéis un podcast del motor, gracias por todo el feedback que nos dais. De verdad que se agradece mogollón. Y a los que no tenéis podcast, pero nos ayudáis dándonos like y dándonos todo, como, no sé, Ismael, como Juanjo, como Lucas, a Garci, a Iñaki, a Javi Prieto. No me quiero dejar a nadie, pero seguro que me dejo a alguien. A ver, a Rosa. Si es que seguro que me voy a dejar a gente que siempre está ahí apoyándome y no me gusta. No me gusta porque creo que lo que hacéis apoyando este proyecto es encomiable. Así que gracias por escuchar Isto Racing y aprovechar, como digo, las vacaciones. Nos vemos. You treat